no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Queridos compañeros, hermoso día de sábado acá en FM Estilo, compartiendo el espacio radial de la CTA en Posadas Misiones República Argentina, el 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina, conducido por quien les habla, Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, felizmente acompañado el día de hoy por mi querido amigo Ricardito Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo, bien? ¿Cómo te trata la vida? Bien, estamos tratando de llevar adelante todos los proyectos que estamos pensando desde la central y desde la agrupación. Ajá. Inmerso fuertemente en esta campaña de preparación para participar en las elecciones de la UDPM. Uh-huh. Es el tema principal que nos va a ocupar a lo largo de los diferentes programas de acá en adelante, ¿no es cierto? Elecciones en el sindicato mayoritario docente de la provincia de Misiones, que es UDPM. El 7 de diciembre, entonces, hay actividad para todos los docentes de la provincia de Misiones. Exacto. Así es. Che, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviarnos mensaje de texto, 03752-1581-2669. Pueden escucharnos también en forma grabada, diferida, en nuestra página web www.coamisiones.com.ar, en el link de la radio online. Si quieren hacer algún aporte de ideas a través del teléfono, la línea telefónica fija es 46 90 20 46 90 20, y si eventualmente quieren salir al aire para hacer alguna crítica constructiva, bienvenidos sean. Y también pueden escuchar el programa a través de internet, en la dirección es fmestilo995.com.ar. recordemos que esta es una dirección relativamente nueva, antes usaba otra. Ahora es, la oficial es fmestilo995.com.ar. Estamos en el aire, Ricardito. Tenemos algunos títulos para compartir con los oyentes. Se aproxima el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria. Me gustaría que, aunque sea cortito, Ricardo, toquemos el tema hoy de qué es la soberanía alimentaria y a qué se refiere. ¿Te parece? Bien. ¿Vos tenés alguna idea? ¿Vos que sabés de todo? ¿Vos tenés que poner una escuela? No, no es para tanto. Bien. También se realizó en Bariloche, en días pasados, el encuentro de mujeres, que en la que estuvo participando la CTA y de acá de Misiones. Fue el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Alrededor de cuántas? 30.000 compañeras se reunieron a debatir la problemática de género. ¡Qué lindo que estaba para estar allá! Miguel Benítez, ¿te animás a ir a una reunión con 30.000 mujeres? Miguel, te cuento que la próxima se hace acá en Posada, ¿eh? La próxima reunión se hace acá en Posada. Así es, el año que viene tendremos novedades. Como corresponsal exclusivo ahí, Miguel. También quería, después del bloque musical, Ricardo, tocar cortito así una fecha histórica para la República Argentina. El 10 de octubre, un día como hoy, el general Perón, que en ese momento era coronel Perón, dejaba el Ministerio de Trabajo en una situación bastante embromada para los trabajadores, que marcó un hito dentro de la historia del movimiento obrero argentino, que ahora vamos a redactar un poquito. Ah, ¿no sabes esa? Por fin te agarré con una de la que no estabas enterado. Muy bien, arranca entonces el 14 bis, esos son los títulos que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cómo es? Ricardo, antes de ir a la pausa musical, decime, ¿empezó la campaña ya para las elecciones de UDPM o en qué instancia estamos? Empezó a desarrollarse el cronograma electoral. Sí. Y estamos en la instancia de preparación de listas y que cerraría el próximo miércoles. Y de acuerdo a lo que se estila usar, sería el miércoles hasta las 0 horas, hasta las 12 de la noche, no hasta las 0 horas, uh-huh. hasta las 12 de la noche, para presentar todas las listas que quieran competir en esta elección de las elecciones sindicales docentes. Bien, se inicia el juego de la democracia entonces dentro, o una parte del juego de la democracia, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos que las elecciones en la democracia son una parte de participar de la democracia. La participación democrática es a lo largo de todo el año, de toda la existencia de la persona, ¿no es cierto? Claro, también vamos a tener esa expresión en el próximo día 23, ¿no es cierto? Cuando vamos a emitir nuestro voto uh-huh. como ciudadanos argentinos, ¿no? Así es. ¿Y qué decimos desde la CTA con respecto a elecciones partidarias? Básicamente, no, absolutamente no al voto en blanco. Uh-huh. Hay que participar, hay que definir un espacio de participación. Uh-huh. Tenemos que hacer un análisis absolutamente descarnado de la realidad. Sí. Y fijarnos que en algunos partidos o expresiones políticas que no son tan grandes, uh-huh. puede estar la opción para que podamos de alguna manera balancear este estado de situación que hoy tiende al totalitarismo y a la sumisión del pueblo argentino, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿la CTA impulsa a algún candidato? La CTA es, como lo venimos diciendo, absolutamente autónoma de los partidos políticos, pero respetuosa 100% de la decisión personal de cada uno de sus compañeros de participar en esta expresión absolutamente auténtica de representación, y reivindica la existencia de los partidos políticos como entes de la Constitución y como elemento fundamental en el sistema democrático, ¿no? Te vuelvo a preguntar, ¿la CTA impulsa algún candidato? De ninguna manera. Bien, vamos a una pausa musical en la mañana del sábado en FM Estilo. Salgo temprano en busca de changa, trabajo fijo nunca encontré. No me preocupa ni me interesa, porque al maltrato me acostumbré. Ya no se vende vino al copeo, ni el medio litro en mi taragüí. Y a la botella lo han cambiado por una caja de tetrabrí. Marcas y gustos pa' que te cuento, hay montonera en el almacén. Pero prefiero Viña de Balbo, blanco, rosado, tinto también. Si toma el rico es divertido, si toma el cura es religión. Pero si el pobre toma traguito, ya es borracho por perdición. Tomo y me gusta porque es un sueño, el vino es dueño de mi pasión. Me gusta el baile, soy divertido, me gusta el trago, soy bien cao. Muchísimas gracias, maestro. ¡Vamos! preparado para vivir una primavera diferente? Si la respuesta es sí, presiona 1. Si la respuesta es no, colgá. Y sintoniza otra radio. Prepárate. En esta primavera 2011, no vamos a dejar de sorprenderte ni un segundo. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera 2011. Muy bien, comenzamos, continuamos en la mañana del sábado con el 14 bis del programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Habíamos adelantado un título que se refería al encuentro de mujeres que dijeron presente en la ciudad de Bariloche. Durante los días 8, 9 y 10 de octubre se llevó adelante en la ciudad de Bariloche el 26º Encuentro Nacional de Mujeres, 26º, concurriendo alrededor de 18.000 mujeres en todo el país, provenientes de diferentes organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, feministas, gremiales, de la sociedad civil, como también independientes. La Central de Trabajadores de la Argentina tuvo una de las delegaciones más importantes, con más de 1.000 mujeres presentes. O sea, 1.000 mujeres de la Central estuvieron presentes en este encuentro de mujeres. Entre los temas debatidos en los talleres se destacaron los de mujeres y el trabajo, violencia de género, trata de personas, salud mental, estrategias de acceso al aborto, sistema carcelario, educación, feminismo, participación en partidos políticos, adultas mayores, salud, cooperativismo, sostén de familia, desocupación, agricultura, sindicalismo, entre otros temas. Habrá sido un debate riquísimo con respecto a este encuentro de mujeres. En este encuentro participó la secretaria general de ATE, Nora de Diego. Habíamos tenido la posibilidad de invitarla al programa de hoy, pero cuestiones familiares le impidieron venir al piso, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos nos comentaba que el debate fue riquísimo, se armaron algo así de 90 comisiones de trabajo con temas diferentes, como vos mencionabas recién, la mujer y el embarazo, la mujer y el trabajo, la mujer y la relación en la casa, la mujer y la violencia de género, es decir, de manera que se pudiera debatir en profundidad, ¿no es cierto?, toda la problemática de estas compañeras. Y como vos habías anticipado, en 2012 tendremos novedades acá en la ciudad de Posadas Misiones. Exacto, se propuso justamente el próximo encuentro realizarlo acá en la ciudad de Posadas, donde se calcula de que el número de compañeros y compañeras estaría alrededor de 30.000 compañeros. Para la próxima, el próximo evento. Recordemos que va a ser el 27º. Entonces, yo creo que es importante debatir esta cuestión, porque más allá de que a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad, y sobre todo del siglo XX para acá, la mujer ha reconquistado algunos espacios que había perdido, ¿no? O nunca los había tenido. Una uh-huh. cuestión de una concepción de sociedad machista, uh-huh. pero indudablemente todavía falta mucho. Sí, seguramente que sí. Todavía falta mucho, y yo creo que una de las cosas que tendrían que enriquecer este encuentro sería la participación de los compañeros varones. Bien. ¿Sí? Porque de esa manera estaríamos realmente trabajando en una concepción de género y no haciendo un separatismo genérico. Trataremos para la próxima semana de invitarla a Nora, a ver si se puede acercar a la radio para que nos cuente un poquito cómo fue la experiencia, ¿no es cierto? Ayer te digo que mientras charlábamos sobre esto, para poderlo mencionar hoy en el programa, Norita estaba súper exultante, ¿no? Sí. Vino con una pila cargada, pero sí, al máximo. Y bueno, nosotros tenemos en la CTA también, nuestra Secretaría de Género, uh-huh. y en la CTA local, nuestra compañera que está haciendo un trabajo espectacular en área de salud, uh-huh. Que es nuestra Secretaría de Género también, la compañera Romina, uh-huh. en el hospital trabajando a brazo partido para mantener la salud de los gurises, ¿no? Los horarios de trabajo de ella por ahí le impiden por ahí acercarse a compartir el programa con nosotros, pero por ahí algún día podemos hacer un esfuercito y traerla. Vamos a ver cómo la raptamos a la Betisa para traer. Exactamente. Un título que nos faltó enumerar hoy, Ricardito, hacia los 190 días de clases, ya se llegó a un acuerdo entre los ministros de Educación en el Consejo Federal de Educación y quedó efectiva la decisión. 190 días de clase a partir del 2012. Una cosa muy, muy discutida y muy debatida. Y en el congreso que se hizo en Oberá, el congreso pedagógico, fue mayoritariamente rechazado. No por el tema de los 190 días en sí, sino que lo que discutían y decidían los compañeros es que mayor cantidad de días de clase no implica mejor calidad educativa. Aparte se fundamentó con respecto a esto, el rechazo a los 190 días de clase, el tema del clima que tenemos acá en Misiones. Muchas maestras denunciaron que es prácticamente insalubre, prácticamente inhumano dar clases con 40 grados de calor en un aula hacinada, muchas veces donde el Estado no te proporciona ni siquiera un ventilador para poder desarrollar dignamente una clase, ¿no? Claro, vos mencionabas recién la temperatura, 40 grados de calor, y esa temperatura uno la utiliza en forma anecdótica, ¿no? Es decir, como diciendo, ¡ah, mucha temperatura! Pero te comento de que antes de que demolieran la parte de... Vos conocés la escuela donde yo trabajo, la parte donde hoy se está refaccionando. Yo trabajaba con los chicos en esos salones que tenían 3x4 y un verano hice una estadística de temperatura y hubo días en que la temperatura trepó arriba de los 44 grados dentro del salón. O sea que no es anecdótico ni folclórico el tema de decir con 40 grados de temperatura. Sí. Y una persona con 40 grados de temperatura no rinde ni el maestro, no rinde ni el alumno, y se pone y se torna una situación difícil de controlar. Sí. Creo que así como al sur del río Grande, del río Colorado, tenemos una zona de... al sur del río Grande, del programa que sale por la universidad, al sur del río Colorado... tenemos una zona de tratamiento especial, tanto en lo salarial como en las condiciones de trabajo, y la zona del sur de nuestro país cuenta, por ejemplo, con gas natural para la calefacción de los establecimientos y todo eso. Nosotros venimos pregonando desde hace mucho tiempo que ese mismo sistema diferenciado deberíamos tenerlo nosotros acá. Estamos muy cerquita del trópico. Adaptado a nuestra temperatura. ¿No? Así como los compañeros del sur están muy cerquita de la Antártida, ¿no? Sí. Entonces, eso, para una cuestión de una distribución equitativa de la justicia, nosotros tendríamos que tener escuela adaptada a la temperatura y al riesgo que nosotros corremos trabajando en esas condiciones. Y con respecto a este tema, tengo preparado un audio que te invito a compartir con los oyentes, si es posible, Miguel. Bueno, ayer fue un día importante para la educación en Argentina porque todos los ministros del país reunidos en la Asamblea del Consejo Federal, que es el órgano de participación y de toma de decisiones del sistema educativo nacional con un fuerte componente federal, se trabajó, se debatió, se analizó esta decisión de dar un paso más hacia esta gran meta, que es que los chicos estén más en la escuela, tengan más horas de trabajo, porque eso que es más, que parece solamente un dato cuantitativo, al interior de las escuelas genera más procesos de aprendizaje, más interés de los chicos por estar en la escuela, y entonces se ha trabajado con mucha responsabilidad, es una de las metas que debemos cumplir. Hay países en América Latina, que el caso de México, que ya tiene 200 días de clase, Brasil tiene 200 días de clase, y son países que tienen, como Argentina, zonas de frío y zonas de calor. O sea que acá estamos jugando a un proyecto, jugando en el sentido de promoviendo, ¿no?, un proyecto educativo que haga de la presencia efectiva, productiva de los chicos en la escuela algo muy importante. Acá no es un dato numérico, no es que le pusimos dos días más y que entonces la mirada es parcial, no. Esta medida forma parte de un conjunto de medidas que que están destinadas a cumplimentar la cobertura de todos los chicos en la escuela y también la calidad de los chicos y de la formación que reciben en la escuela. Hubo un acuerdo unánime de los ministros en avanzar a partir del año que viene, tomando la última semana de febrero y las dos semanas probablemente de diciembre. Cada provincia luego hace su calendario, porque este es el funcionamiento del Consejo Federal. Hay acuerdos marcos que luego cada provincia, el ministro de Educación de Misiones hará lo propio acá y contabilizará qué situación particular tiene, cómo funcionan los feriados que hoy se constituyen en feriados puentes, cómo se constituye el tema con los feriados provinciales, que son los que hay que atender. Así que yo creo que el debate fue muy conciliador de una medida que apuesta a que los chicos estén mejor en la escuela. Nosotros siempre decimos que el mejor lugar de los niños y adolescentes es la escuela. Cuando canta un trabajador. Palabras bastante convincentes, ¿no es cierto? Ahora, del dicho al hecho hay una brecha muy grande, ¿no es cierto? Agregar 5 días al principio de clase y 5 días más al finalizar. Bueno, esto no es inocente, Ernesto, ¿no? Sí. Contá cuántos días tenemos de feriados puentes, uh-huh. Y esos días de alguna forma se tienen que compensar. Acá no hay una decisión de trabajar en función de una educación de calidad. Uh-huh. Si nosotros pretendemos una educación de calidad, debemos tomar decisiones políticas importantes por otro lado. Fíjate vos, hace algo así de 18 años, entre 15 y 18 años a esta parte, siendo aún estudiante del profesorado, había propuesto una modificación de la carrera de la carrera docente y del sistema educativo. Y en esa modificación, que implicaba cambios políticos profundos, donde aparece, por ejemplo, la jerarquización de la carrera, llevándola a una carrera de grado, por ejemplo, para el maestro de grado, sí. No a un nivel terciario, sino una carrera de grado, con 4 o 5 años de estudio como corresponde a una carrera de grado, con las especializaciones correspondientes, aparecía dentro de ese esquema la necesidad de los directores administrativos y los directores pedagógicos dentro de un establecimiento. ¿Para qué? Para que el director administrativo pueda gestionar el funcionamiento administrativo del establecimiento y el director pedagógico pueda funcionar gestionando el desarrollo pedagógico de la tarea de cada uno de los actores en la escuela. Y también de alguna forma se manifestaba en esa posibilidad del cambio del sistema educativo y de la carrera docente la necesidad de que las escuelas trabajaran los 365 días al año. No me mire así. ¿Sí? Esto yo te digo que, no te digo que el docente trabaje los 365 días, te digo que las escuelas deberían trabajar los 365 días al año y ser polos productores de actividades en cada uno de los barrios donde están instaladas esas escuelas. Entonces, para eso se hace falta decisión política de invertir en educación, de invertir en actividades que sean complementarias, de invertir en la posibilidad de convertir a todas las escuelas de la provincia en jornada completa, ¿sí? Sí. Donde ahí sí podríamos comenzar a decir que estamos trabajando en función de la calidad educativa. Con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Y no acá con decir, bueno, metemos más días y acá el chico va a aprender más. Eso es una mentira, es una falacia. Nosotros tenemos que buscar la calidad en función del tiempo que nosotros podemos disponer para que el docente pueda desarrollar una tarea en condiciones de desarrollarla. Un docente hoy con doble turno, es muy posible que cumpla muy bien su primer turno. Sí. Y el segundo turno el tipo está hecho un trapo, está hecho fleco, ¿no? Más aún siendo en el verano, cuando las temperaturas del calor trepan, como decía, picando los 40 grados de temperatura. Y vos hablás con conocimiento de causa, porque tu aula hasta hace poco tiempo no medía más de 2 metros de altura. Exacto. El cielo raso, por empezar. Exacto. Y era 2x4, algo así. Y no era una escuela que estaba en la colonia ni en la picada, era una escuela que estaba a 15 minutos del centro. Sí. Entonces, en eso tenemos que invertir cuando hablamos de buscar calidad educativa. Fíjate vos que si nosotros convertimos las escuelas en polos productores de actividades para la comunidad donde están insertas escuelas, nosotros tendríamos que estar viendo la posibilidad de incrementar los equipos psicotécnicos, sí, los equipos de apoyatura a la educación. Tendríamos que estar poniendo en las escuelas danzas folclóricas argentinas, sí, tendríamos que estar poniendo en las escuelas educación física como educación física real, y vos sos un profesor de educación física y no me vas a dejar mentir, uh-huh, que hoy realmente no se hace educación física en todo el sentido de que tiene la materia. No, y justamente el área de educación física tiene una falencia terrible, que es mucha, inclusive muchas escuelas que se están construyendo nuevas, las están construyendo sin área de educación física. Sin área de educación física acorde a nuestro clima, justamente, o sea, un área techada. Vos acordate que los profes se ven obligados a dictar clases desde la 1 de la tarde, nos vemos obligados desde la 1 de la tarde. Correcto. Entonces, en pleno verano, a la 1 de la tarde, después de comer el poroto riquísimo que hacemos en la escuela, ¿qué chico va a poder aguantar más de 10 minutos de actividad física? Le da el sol y se duerme. Sí. Entonces, son esas. Miguel está lo cabezazo. Son esas paradojas que tenemos dentro de las. Entonces, hay cosas que no. Que te ofenden directamente, ¿no es cierto? Cuando un Sileoni puede ser todo un estratega de la educación, un pedagogo de la teoría, en la teoría, pero a mí me gustaría meterlo a este hombrecito una semana. ¿Vos que una semana? Dos días en una escuela, sí, de Misiones a dar clase. ¿Vos sabés que qué pasa? A través del Facebook, muchos compañeros, cuando publicamos esta noticia, dicen, claro, ellos deciden eso desde su escritorio. Con aire acondicionado. Con un saco puesto y con aire acondicionado. Ah. Pero que vengan un par de días nomás acá, como decís vos, y que vean la realidad en la que trabajamos nosotros. Ahora, te hago una pregunta, Ricardo. Vos que sabés de todo. Estas políticas educativas las definen los funcionarios del gobierno. ¿Debería tener incidencia la participación sindical en estas decisiones? Absolutamente. Absolutamente. Digamos, los trabajadores deberíamos tener voz y voto en estas tomas de decisiones, más allá, o voto, no sé, pero voz, por lo menos. Los trabajadores, a través del sindicato, que son los representantes, o deberían ser los representantes reales de esos trabajadores. Sí. El sindicato tiene la obligación de conocer el estado de cada una de las escuelas de la provincia. Bien. El sindicato tiene la obligación de conocer el estado de situación pedagógica de cada una de las escuelas. El estado tiene la obligación de conocer la situación de el estado de salud de los trabajadores y los riesgos que produce, ¿no es cierto?, la falta de cumplimiento del código de seguridad escolar. Entonces, con eso tendríamos que sentarnos de igual a igual, ¿sí?, de igual a igual, en la mesa de la negociación, el patrón de un lado, el trabajador del otro, y discutir las condiciones, qué, cómo y para qué se va a enseñar, y en qué marco de provincia, en qué marco de país. Entonces, dejémonos de jorobar con el tema de decir, bueno, vamos a poner más días, y eso no trae ningún beneficio ni al maestro, ni al alumno, ni a la comunidad. Bien, abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Mensaje de texto al 1581-2669, característica de acá de Posadas, y línea fija 469020. Música en la mañana del sábado en FM Estilo. Tengo mujeres por todas partes, me dicen el ganador, pero cuando llego a casa me espera el amasador. Salgo de noche, vuelvo de día, ya saben que soy así. Les reparto mi sueldito y las tengo muy feliz. El lunes con Marta, con Juana y Raquel, el martes Pancracia, Carola y Mabel, el miércoles y jueves me voy con Esther, el viernes me espera la guaina de... El lunes con Marta, con Juana y Raquel, el martes Pancracia, Carola y Mabel, el miércoles y jueves me voy con Esther, sábado y domingo la hermanita de... hermanito querido. Parecía, pero no es. Ah, bueno, entonces, ¿me voy a pecar? Tengo mujeres por todas partes, me dicen el ganador. Pero cuando llego a casa, me espera el amasador. Salgo de noche, vuelvo de día, ya saben que soy así. Le reparto mi sueldito y las tengo muy feliz. El lunes con Marta, con Juana y Raquel. El martes Pancracia, Carola y Mabel. El miércoles y jueves me voy con Esther. El viernes me espera la guaina de... El lunes con Marta, con Juana y Raquel. El martes Pancracia, Carola y Mabel. El miércoles y jueves me voy con Esther. Sábado y domingo la hermanita de... Porque creemos en vos. Todo el día ella te hace compañía. Porque te acompañamos todo el día con música, noticias y lo más importante, con la mejor intención. Aquí está tu radio. Compartiendo la misma ilusión. Aquí estamos nosotros. Central de Trabajadores de la Argentina desde Posadas, Misiones, República Argentina. Envió un mensaje texto un compañero al celular de la radio. Dice, es necesario implementar para toda nuestra zona, en las escuelas y entes públicos, los paneles solares, que es energía natural y abundante. Invertir fuertemente en la educación también incluye espacios saludables para toda la población. Sí, la verdad que muy... La tiene clarísimo. Sí, muy simple. Muy fíjate simple. Vos lo que pasó el año pasado en la escuela donde yo trabajo. Como no veíamos la posibilidad de que se nos modificara la estructura edilicia de nuestra escuela, nos pusimos en campaña de conseguir equipos de aire acondicionado que nos donara. Bien, conseguimos los equipos donados. Uh-huh. Equipos viejitos, pero que anda. Todavía lo tenemos apilado en la escuela porque pusimos uno y se incendió la línea, ¿viste? Claro, porque no aguantan las líneas, claro. El tendido eléctrico. Primero, esa escuela nunca fue diseñada para escuela. Eran cuatro casitas del barrio que le juntaron los fondos. Y bueno, ahí salió la escuela. Y después fueron parche. Y, un collage. Y el grosor de los cables es más fino que mi pelo, ¿viste? Entonces... le encajamos un aire acondicionado de eso, 3.000 frigorías, y se prendió fuego la línea. Uh-huh. Bueno, sacamos nomás. Bueno, hicimos los trámites para que nos cambiaran de monofásica a trifásica. Y ya pasó un año y... Ya ha pasado dos años ya. Ya va a terminar el segundo año. Y todavía no podemos lograr que se habilite la conexión trifásica para tener una mejor acometida y que tengamos la cantidad de corriente necesaria para que funcione. Estos días pusimos un disyuntor para justamente evitar que tengamos problemas con la gurizada, que mete un lápiz, un clavo en el enchufe. Y estos días saltaba el disyuntor, y hasta que descubrimos que uno de los cables estaba pegando por el tinglado, ¿no? Bueno. Eso todo es parte de lo que dice este compañero, ¿no es cierto? Si nosotros hoy tuviéramos la posibilidad de decir, bueno, tenemos los paneles solares, sí, que van a alimentar una centralita dentro de lo que es la escuela, con el convertidor con la potencia suficiente, tendríamos autonomía como para tener un mejor hábitat para nuestros chicos. Podríamos poner los aire acondicionados split, que, uh-huh, son de muy bajo consumo, y los podríamos alimentar con energía renovable y no estaríamos contaminando y estaríamos de alguna manera liberando ese gasto que hace la escuela para algún emprendimiento productivo, o alguna fábrica en el barrio, o algún tallercito, o alguna cosa que pueda servir. Son todas decisiones decisiones políticas que por ahí no nos están dando lugar a la discusión. Y eso hace al mejoramiento de la calidad. ¿Entendés? Tipo que está... A mí me pasó que yo estoy corrigiendo el cuaderno del gurí y le macho el cuaderno y me cae la transpiración arriba del cuaderno. ¿Entendés? Y no es porque uno se haga el víctima. Eso es que vos estás flaco. Es idea de gracia que no es televisión. ¿Eh? Pero es así, Ernesto. ¿Entendés? Yo tengo compañeras que tienen 25, 27 años de servicio y no pueden dar calidad con estas condiciones laborales. No pueden dar calidad. Donde en una escuela no hay un baño para el maestro. Ahora tiene que compartir el baño con la gurizada. Ahora, estos son cuestiones que sí pasan por las discusiones en el sindicato. Claro, esto tendría que ser la discusión política que tendría que estar dando el sindicato. Los sindicatos. Y cuando podamos decir, bueno, estamos en condiciones de hacerlo, llevémoslo a 200 días, 220 días, ¿qué problema hay? Si es la función nuestra, es nuestro trabajo. Sí. ¿Eh? Mientras... 250 días, metámosle 250 días. Pero demos las condiciones laborales, las condiciones salariales, que el docente tenga un solo cargo y que no tenga que estar preocupado para ver cómo llega a fin de mes. E inclusive que todo tenga que ver con todo, ¿no es cierto? Que también las familias estén en buenas condiciones para... Que los chicos estén bien alimentados, que los padres tengan un trabajo, que se coman en la mesa de la casa y no en la mesa del comedor. Que los niños no deban salir a pedir por la calle. Correcto. Cosa que vivimos mucho en las escuelas de barrios más alejados del centro, ¿no? O cosas como hacen los chicos del barrio donde yo trabajo, que van a las 4 de la mañana a revolver el desecho del mercado central, de ahí seleccionan y después salen a vender toda la mañana y vienen a la tarde a la escuela cansados y ¿qué puede rendir seguridad? Vida de adultos en el cuerpo de un niño, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Entonces, tiene que ver con todo, no pasa solo por la escuela. Por la cantidad de días. ¿Sí? Creo que es... No, pero no solo por la escuela, ¿no es cierto? Infantil decir, vamos a mejorar la calidad poniendo más días. No sé. Sí, hablando de educación, también en el Consejo General de Educación hay noticias. Recordemos que se está llevando adelante una auditoría para verificar el funcionamiento y las posibilidades de situaciones irregulares dentro del Consejo, que tiene que ver con los empleados docentes del Consejo, ¿no? Dice en una nota periodística la auditoría del Consejo General de Educación: el sistema está muy bien armado, según los auditores, ¿no es cierto? Y con las normativas correspondientes. Ese es el gran título que pusieron. Lo dijo Rogelio Bertone, el vicepresidente de Dextra. Es la empresa que está haciendo la auditoría en el Consejo General de Educación. Adelantó que el 24 de octubre próximo estará el primer informe. Veremos qué dice. Pero ya va anticipando esto, que te decía que el sistema en sí está bien armado. Y se determinará un segundo informe, dice, para más adelante. Aseguró que la base informativa del ministerio es transparente y real. Y real, o sea, que es real, no irreal. No juegue con la palabra. En el caso de desviación de fondo, puedes llegar a ser por una mala carga. Un error humano. Sí, ahora, nosotros decimos una cosa, nosotros desde hace muchos años, desde el sector docente, desde los trabajadores, se está reclamando que se haga pública la planta funcional del Consejo General de Educación. Entonces, la información la manejaríamos todos y podríamos... sería transparente. Claro, si fuera tan transparente, creo que no habría ni un problema en publicar quién está trabajando y dónde. ¿No es cierto? Que es simplemente apretar un botón. Y no se darían casos como lo que se dio esta semana, donde compañeros tienen que venir a hacer vista de legajo para intentar reclamar que se cumpla el derecho del título del docente cuando están titularizando a gente que no tiene título, ¿no? Indicó este funcionario también de la empresa que está haciendo la auditoría que las denuncias son las que fueron presentadas por los gremios y todas se han ido chequeando, pero no es exactamente el motivo de este primer informe. O sea, el informe que estaban preparando no es en función de las denuncias que se realizaron. Así que, o sea, eso se patea para más adelante. Claro, no es tan importante, capaz. Explicó que a cada docente le corresponde una resolución y esto, en un segundo informe, permitiría saber si está trabajando en el lugar donde se registra que está. Bueno, sí, son detalles técnicos que por ahí no hacen a la cosa, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, todos sabemos, que hay irregularidades y hay corrupción en el Consejo General de Educación. Y una punta de lanza de esta corrupción es el débito laboral, el famoso débito laboral. Exacto. Que es un invento criollo nuevo que es... No, no solamente eso, Ernesto, la creación de horas para hermanos, parientes, amigos y algo más. La creación, el pago con horas cátedra a choferes, por ejemplo. Entonces, eso es corrupción. Eso es dilapidar los dineros del Estado y, de alguna manera, es atentar contra la calidad educativa. Eso nos resta los recursos al sistema, ¿no? Y todo se resumiría en avasallamiento del estatuto del docente. Correcto. Que es una ley vigente que no se está respetando. Correcto. Después de la pausa musical, vamos a hablar directamente de lo que son las elecciones de UDPM. ¿Por Bien. Qué el sindicato es importante que esté en manos de los trabajadores y no, como en este momento, en manos del gobierno de turno? Vamos a la música en FM Estilo. Mar de vino, yo no lo necesito, con varias copas me bastó para entender que los amores no son buenos a la fuerza, tampoco es bueno rogarle a una mujer. Aunque lo niego, que todas son hermosas, pero hay ingratas que no saben amar, porque un espejo refleja su belleza, luego les crece su tonta vanidad. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que no te olvido ni teniendo un bar de vino, porque bebieron tomando en la cantina. Pronuncié tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieres me tienes en tus manos. Eso es mentira, porque aunque no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando. Mar de vino, yo no lo necesito, con varias copas me bastó para entender que los amores no son buenos a la fuerza, tampoco es bueno rogarle a una mujer. Aunque no niego que todas son hermosas, pero hay ingratas que no saben amar, porque un espejo refleja su belleza, luego les crece su tonta vanidad. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que no te olvido ni teniendo un bar de vino, porque bebieron tomando en la cantina. Pronuncié tu nombre cuando estaba bien bebido. Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieres me tienes en tus manos. Eso es mentira, porque aunque no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando. Thank you. la primavera. Subite a la primavera 2011. Subite a la primavera 2011. Tramo final del 14-6, programa de la Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles de personas padecen hambre en todo el mundo. 1,000,000,000 de personas. Para alertar a sociedad y autoridades sobre esta situación, se celebra mañana el Día Mundial de la Alimentación. La fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ya es celebrada en más de 150 países. Este año el Día Mundial de la Alimentación tiene como tema precios de los alimentos, de la crisis a la estabilidad. Yo creo que todas las crisis financieras redundan en el eslabón más débil de la cadena, ¿no es cierto? Que es la persona pobre y que no tiene acceso a una alimentación adecuada. Ese es el gran problema de esto. Sí, y en nuestro país es una inmoralidad que los chicos se mueran de hambre o por causas evitables. Sí. En un país donde producimos alimentos para 300 millones de personas. Ese es un número a tener en cuenta. Es una inmoralidad realmente que en nuestro país tengamos hambre, ¿no? Sí. Nuestro país entonces produce alimento para 350 millones de personas. Ajá. ¿Mm? Okay. Y te vuelvo a repetir, lo digo con todas las letras, es una inmoralidad, es una vergüenza, es un bochorno, no tiene calificativo que en nuestro país se nos mueran los chicos de hambre o por causas evitables, ¿no? En el caso de enfermedades que vienen provenientes de esta mala nutrición, esta mala alimentación, y se nos mueren la gurizada. Y ese es uno de los principales ejes de lucha de la CTA, ¿no es cierto? Debemos tender justamente a la autonomía en la alimentación, al aprovechamiento de las tierras. A la soberanía alimentaria, la famosa. Sí, hay algunos compañeros que no les cae muy simpático el tema este de la soberanía alimentaria, pero creo que tenemos que tender a preparar a nuestro pueblo para autoabastecerse y de alguna manera también comenzar a solucionar esta problemática de la alimentación. Entiéndase soberanía alimentaria como el derecho que tiene un pueblo a alimentarse como debe y como quiere. Exacto. De producir los alimentos que le convengan más, no para la economía de un país, sino para la salud de la población. Yo creo que la comunidad debería, y bueno, para eso estamos en este programa y para eso estamos en la CTA, para hacer conocer el peligro, por ejemplo, de los alimentos transgénicos, sí. El peligro de el uso indebido de agrotóxicos que hoy están prohibidos en los países productores de estos agrotóxicos. Uh-huh. Y que producen una serie de malformaciones, de nacimientos con chicos con graves problemas. Lo decía en muchas oportunidades nuestro compañero, los médicos del hospital. Uh-huh. Que están recibiendo estos chicos que tienen problemas graves con el mal manejo de los agrotóxicos. Primero el mal manejo, y segundo el manejo de agrotóxicos que están prohibidos. Uh-huh. En sus lugares de origen. O sea, ¿y la falta? Estados Unidos los produce, no los ocupa en Estados Unidos porque están prohibidos allá, y lo vienen y lo ocupan acá, y nosotros somos lo bonito de la película que utilizamos y estamos contaminando generaciones enteras con estos agrotóxicos que producen malformaciones realmente espantosas, ¿no? Y yo creo hoy hablábamos, que... perdón, hoy sí. Hablábamos con Oscar y con Oscar Gabona justamente sobre este tema antes de entrar al programa, y planteamos la necesidad de juntarnos en una lucha frontal mucho más dura, más fuerte, desde la conjunción de todas las organizaciones sociales para luchar contra este flagelo, ¿no? Sí, el otro día celebraba la vicegobernadora que las políticas que están llevando adelante con respecto a las operaciones de labios leporinos. Mm. Y otro tipo de deformaciones que generan los agrotóxicos. Digo, celebran estas que se creen hospitales o cuerpos médicos, pero no toman las medidas políticas para evitar que se produzcan estas cosas. Evitar la raíz del problema, ¿no es cierto? Que es el mal manejo de agrotóxicos. Ricardo, habría mucho para hablar y te propongo que esto lo planifiquemos para un día entero. Sí. Y tendríamos invitado a gente que podría hablar con absoluta solvencia de este tema, ¿no? Ricardito, tenemos un minuto para hablar de elecciones en UDPM. Ya estamos trabajando la conformación de la lista que va a competir. Justo nos cruzábamos por el camino con integrantes de la otra lista que estaban haciendo un trabajo que no tenía que ver por ahí con las elecciones sindicales. No, con las elecciones políticas, sí. Estaban recorriendo barrios con las boletas de la diputada. Exacto. Renovadora. Exacto. A mí personalmente me avergüenza que compañeros sindicalistas mezclen las cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, cada uno tiene derecho a participar de la manera que le parece mejor. Exacto. Y a los compañeros de la UDPM que están afiliados, que mantuvieron su afiliación con absoluta valentía, les pedimos que asuman el compromiso de recuperar esta herramienta sindical para nosotros, para los trabajadores, para poner al servicio de la defensa de los derechos de cada uno de nosotros, de los derechos de los gurises, de los derechos de nuestra comunidad, para que podamos juntos con todas las organizaciones sociales y las organizaciones locales y las organizaciones sindicales armar estas redes que hablábamos justamente con Oscar, donde podamos comenzar a articular las acciones necesarias para que se termine el tema de la explotación, el tema de los agrotóxicos, el tema de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Entonces, a los compañeros de la UDPM les pedimos que se sumen a esta patriada de el Frente Gremial de Unidad Docente, donde está la agrupación Compromiso con las Bases, la agrupación Alfredo Bravo y la agrupación Lila Nacional. Y compañeros independientes que no están identificados con ninguna agrupación. Exacto. Nos despedimos entonces del programa de la Central de los Trabajadores de Argentina, no sin antes comentarles... Sí, estuvimos un poco apretados hoy acá en el estudio por la cantidad de regalos que tenemos alrededor nuestro para el festival de esta noche, ¿sí? Tuvimos que corrernos un poco para que pudieran seguir guardando acá la cantidad de regalos. Festival importantísimo como todos los años para el Día de la Madre. Y le vamos a robar un segundito al compañero que está esperando ya para el siguiente programa. A partir de las 8 de la noche, acá en la radio, en el patio de la radio, el tradicional festival del Día de la Madre con sorteos, números artísticos y una gran disposición a honrar a esa mujer que nos dio la vida. Ya hay 200 mamás que están oficialmente invitadas y han aceptado la invitación y por supuesto está abierta la invitación a quienes se quieran acercar y disfrutar de un hermoso momento festejando el Día de la Madre. A quienes tienen su mamá aún, disfrútenla junto a su mamá, y a los que por ahí no la tenemos con nosotros, recordemos este día con mucha alegría y celebremos. Celebremos la vida. Celebremos la vida, exactamente. Feliz sábado para todos y nos vemos el próximo sábado en FM Estilo. Y un feliz Día de la Madre. Sí. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. Se solicita cualquier información que se pueda brindar sobre María Cash, de quien se desconoce su paradero desde el día 8 de julio de 2011. Quien fue vista por última vez el citado día en la provincia de Salta. Cualquier dato referido a María Cash, por favor comunicarse a los siguientes teléfonos: 011-153-390-62.